Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 76 de Yo Soy PlayStation, del podcast de PSNPR.com. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo esta noche, en este episodio, se encuentra Jory Cortés desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Pro. Eso es así. Buenas noches. Saludos a todos. Y estaba ahora mismo bajando PlayStation Heroes, ¿right? Eso es así. Sigue, no, ya. Ahorita como a las 8:30 nos enviaron el código a los de PlayStation Reward. Sí, a los privilegiados. Nos los dieron más adelantados de los PlayStation Plus. nos los dieron antes. Ya. También tenemos con nosotros desde la Ciudad de la Nieve, oficial, ya declarado, a Juan Carlos Delgado Catonejo. ¿Cómo estamos, Juan? Un saludo, todo bien. Aquí súper, súper cansado. Pero vamos a empezar el show y la pompeadera viene. Eso es así. Y sustituyendo a Billy Skycrawler Ramírez, tenemos esta noche a Mash Wanerie. ¿Cómo estamos, Mash? Todo bien aquí. Mash, tapando roto. Sí, tapando roto. ¡Otra vez! ¡Échale! Bueno, sí, he notado que estoy presentando a todo el mundo con los nombres y después porque querían proteger tu identidad. Acuérdate que tú trabajas para Microsoft en un laboratorio secreto y no podemos dar detalles. Y como vive en Carolina, imagínate. También, o sea, hay que proteger tu identidad, no podemos estar dando datos. Tú sabes cómo es. Bueno, vamos a darle paso a Yo Soy NBA y vamos a discutir los trades recientes. Tenemos que Carmelo Anthony va a ser trasladado a Nueva York. ¿Qué les parece esto? Ah, Juan, ¿qué pasó? Ay, yo no estaba pendiente de la NBA. Yo esperaba que Mash dijera algo. Lo único que te puedo decir, el MVP, ya tú sabes quién se lo dieron. Así que del juego de estrellas. Mira, puede ser que finalmente los Knicks puedan hacer algo después de tantos años. Es verdad, sí. En el boquete. La liga, pero en este trade, de verdad que quien salió ganando aquí fue el New York. Denver cogió unos jugadores buenos, pero son jóvenes, pero son buenos prospectos, así que dentro de unos añitos Denver es un equipo, ¿verdad?, que puede dar la liga, aunque como están jugando ellos ahora también pueden dar la liga. El único problema aquí yo veo es que Carmelo está acostumbrado a ser la estrella ya. Entonces, cuando viene a los Knicks, la estrella, por supuesto, es Amar Stoudemire. Y pues tiene que acoplarse a eso. Que se acople. Bueno, ahí tuvieron el minuto de NBA, que ya estamos post juego de estrella. Pregúntate algo, ¿vamos a hablar de boxeo? Porque de eso sí estuve pendiente hoy. También vamos a pasar a Yo Sí Boxeo. Hoy salió un reportaje de primera hora de los boxeadores, los mejores boxeadores que están ahora. Sí, lo miré por encimita, tenían una lista de los mejores libra por libra, de acuerdo a ellos. Uh-huh. Yo creo que primero estaba Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, después estaba Sergio Martínez y no recuerdo los otros. Más o menos concuerda con mi lista. Ya tengo, en la mía ya tengo a Manny Pacquiao primero, Mayweather segundo, tercero Sergio Martínez, en cuarto Vladimir Klitschko, maybe quinto el hermano, Marquez está por ahí, Timothy Bradley, Lucian Bouté, Jean Pascal, y Juanma yo creo que se cuela en el número 10. Y Cotto, pero Cotto tiene que estar primero. No, Cotto está en mi top 20. Que por cierto, creo que el 12 de marzo pelea Miguel Cotto contra Ricardo Mayorga. Una pelea excelente si esto fuera el 2005. Pero vale, ya van a pelear. Yo en verdad. Van a pelear por quien llega primero a la barra. Sí, creo que entre asaltos en la esquina le van a dar cerveza en vez de agua. Dentro de todo va a ser una pelea interesante porque Mayorga va para adelante, no tiene reversa, se va a coger la pela que se le perdió a Magoyo. Pero yo creo que yo la voy a ver. Hay en el undercard hay varias peleitas chéveres. Una en particular, la boxeadora Christy Martin regresa después de un incidente de violencia doméstica donde el esposo le pegó dos o tres tiros, la apuñaló y le estrelló la cara contra un gabinete o algo así. Y no murió ya. Eso fue el año pasado, creo que fue eso. Y yo creo que él la dejó por muerta. Y pues se recuperó y ahora vuelve al ring. Ese tipo se tiene que estar cuidando, papá. Es chévere que vuelva. Y entre por ahí, entre las otras peleas, también pelea Yuri Foreman, que fue el que Miguel le quitó el campeonato en la última pelea. Ese es el judío que a mitad de pelea estaba cojo. Y creo que Joshua Clotty también está en esa cartelera. No está tan malo el undercard. Y como que eso que estaba cojo, como que estaba cojo. Sí, él se lastimó. El tipo tenía la rodilla estaba, la tenía mala. Ya se había atrasado, esta pelea con la rodilla. Entonces, él se la lastimó otra vez y dijo que como que iba a pelear. Sí, entonces la pelea comenzó bastante bien, pero como que a mitad de pelea ya no aguantaba la rodilla. Además de los puños en la cara también. ¿No? Sí, los puños que la tenían bailando. No, es que esto, pero vamos. Él fue un pseudo big deal porque él es de, creo que de New York, o vive en New Jersey, pero es de esa área. Y él es judío. Y entonces creo que estaba a punto de ordenarse como rabino. Y me corrigen si ordenarse no es la palabra correcta que va aquí. Pero, pues, la comunidad judía, New York es grande, eso tenía un montón de apoyo ahí. Y se lo macetearon. O sea, se quedó judío. Se quedó judío bien duro. Bueno, ahora sí terminamos el boxeo. Con ese comentario de Juan de Miguel Cotto, perdimos el auspicio de. Perdimos el auspicio de Panadol. Y ahora sí vamos a hablar de PlayStation, ya que perdimos la mitad de nuestra audiencia. O algunos ya tiraron el iPod al zapacón. Vamos a hablar de. O ganamos más, o ganamos más. Sí. Pues yo estoy seguro que Gelo se está contento. Bueno, vamos a hablar de PlayStation y comenzamos como siempre con la encuesta de la semana. Se me perdió la encuesta. Era del Ben Hammer. Yeah. Ben Hammer. Yeah. Que como ustedes saben, imagino que lo discutieron en el podcast pasado, ya que yo no escucho nuestro podcast, pero se los puse en la agenda. Que Sony tiró el anuncio ya oficial, su posición oficial en cuanto a la piratería en el PlayStation 3. Tiraron un update nuevo. Tiraron unos agreement nuevos para uno utilizar el PlayStation Network y ya hay reportes de que están baneando consolas que están siendo detectadas que están utilizando software homebrew. Y en nuestra comunidad pues tiramos la encuesta de la semana acerca de este candente tema. Como ya ustedes saben, en PSNPR, que lo hemos hablado extensamente en varios podcasts, pues nosotros estamos en contra de la piratería por el daño que le hace a la industria. Y pues pusimos a votar. Y si encuentro la encuesta. El 84%, el 84% dice que sí. Gracias, Johnny. El 12% dice que no. Y 4% tal vez. Ah, claro, que dicen que sí. A que están de acuerdo sí, al Ben Hammer sí, de Sony. Sí. Es que como que no tiene título la encuesta. Y lo que dijeron que no es que di la consola aquí. Sí, sí, sí. O ya se la banearon. Yeah. Yo no puedo confirmar que ya banearon gente de mi lista, pero sí muchos han desaparecido. Sí, hay gente que está como que no. Yo he estado revisando mi lista por medio de la página de PlayStation, uh-huh. Que tú puedes ver la gente que está online, y yo no tengo 100 personas en esta lista anymore. Sí, es verdad. Yo he eliminado unos cuantos que o se le han dañado a PlayStation, o no sé. Pero que llevan muchos días sin conectarse, así que ya mi lista creo que baje de los 90. Pero ahora con Killzone 3 pues volverán a aumentar, que siempre uno añade gente cuando salen juegos nuevos. Sí, va, se va gente y vienen otros. Uh-huh, uh-huh. Pues vamos a seguir con el próximo tema. Tenemos un meetup que fue planificado. Relámpago. Eso es relámpago. Sí, eso es los famosos flash meetup de nuestro pana. En vez de flash mob, ¿cuáles son meetup? Los detalles? ¿Cuáles son los detalles de este meetup? Porque no los tengo aquí. ¿Y este match? Nadie lo sabe. No, sí, eso. Pues, ¡Kill match! Pues básicamente es ir a Hacienda Toro al Diente el 20 de marzo. Y todo esto comenzó con que Zinka y Lulu iban a encontrarse a comer. A Station Cell se mete y dice, ah, pues yo voy. Y entonces yo digo, ah, pues sí, ahora en mayo. Y de momento de cuatro personas se convirtió en un flash tiro. Okay. ¿Dónde queda el lugar? Esto Toro es, al Diente. Sí, esto es Fusco llegando. Territorio de Draco. Chun, chun, chun, chun. Carolina y agosta Fusco. So, y después de ahí, ¿para dónde van? ¿Para casa de, para tu casa, macho? No, no, habían dicho que iban para casa de Draco. Sí, chacho, es capaz que nos tenga una emboscada allí. Saluda a Draco. Eso es básicamente el flash. Si no, pues le contacten a Alex Nation. Ya no, Alex Nation está trabajando en un post para la página. So, el que quiera más detalle puede darse la vuelta por la página en algún punto. Y sabrán cuál es la fecha, match. 20 de marzo, va y domingo. 20 de marzo. Yeah. Domingo, yeah, 20 de marzo. Sí, luego vemos domingo porque yo empiezo maestría y estoy solo sábado, así que por mi culpa que estoy. Pero tus clases y los sábados son todo el día, match. No, pero es como el toque de noche allá no se puede salir, hay toque de queda. Toque de queda. Sí, porque ahora hay toque de queda militar, ya no se puede salir. No, pero es cuestión de ir temprano, como el mediodía y eso. Ok. Van de brunch. Yeah. Y ahora pues vamos a pasar a la sesión de que estamos jugando. Comenzamos con Juan, que tiene una lista extensa de juegos, ¿verdad, Juan? Enorme, enorme. Pues comenzamos con que se me dañó el PlayStation de nuevo. Otra vez. Mi esposa lo estaba utilizando, estaba jugando Zuma. Y entonces yo pensé estaba... que iba a decir Netflix. Que ese juego Zuma es como que demasiado violento, no, te explotó. Sí, no, sí. Que ya eso coge esa tarjeta gráfica, la juega el encanto. Y esas gráficas de Super Nintendo están demasiado. No, yo estaba acá bregando con la página y yo escucho desde el otro cuarto el y yo digo, sí, dañó el PlayStation, voy para allá y le pregunto a mi esposa, le digo, ¿qué pasó? Y dice, no sé, se apagó. Y yo, se dañó. Y le doy, y no prende. Y nada, hice la prueba que ellos recomiendan, que le quites el disco duro y trates de prenderlo. Si prende, al quitarle el disco duro, es que el disco duro pues está dañado. Si no prende, puede ser system failure o whatever, algún otro problema interno. So, inmediatamente llamé pues a mi servicio de garantía, que lo probé en la tienda del tiro al blanco, donde yo compré originalmente mi consola. Ellos bregan súper chévere, es lo único que yo he tenido en mi vida que es reclamar garantía y con ellos no he tenido ningún problema. Ya actualizo fue jueves, discúlpenme. Viernes no pude enviarlo, pero lo envié sábado y ya va de camino. Se supone que mañana me digan qué van a hacer. Como resulta que es el tercer problema que he confrontado y las dos veces anteriores han sido el mismo. Si este tercer problema es el mismo problema de las veces anteriores, ellos aplican la ley limón, por decirlo así, y entonces me dan un PlayStation nuevo. Entiendo que lo que me darían es un gift card para que yo compre el PlayStation en su tienda. Que si es así, pues terminaría comprando el bundle de Killzone 3 con el PlayStation. Y ahí tengo Killzone de gratis, básicamente. Oye, ya. Ya. Ay, hablando de bundle de Killzone, cuando fui a buscar Killzone a la tienda de la pared, la parada de juego, había un señor, él fue a averiguar precio, y el muchacho le decía algo, y él me empezaba a apuntar, pero dime cuánto cuesta esto, y con el move, y con el sharpshooter, y básicamente el ticket le salía más de 600 pesos, comprando todo separado, que el muchacho nunca le ofreció el bundle, así, oye, de PlayStation con Killzone. Sí. Porque eso no le deja a ellos. Sí, sí. O por lo menos si le interesaba el move o el otro, el bundle, bueno, si era que lo tenía, el bundle del move. No, el problema es que él ni siquiera fue a comprar, tener la fila aguantada, porque okay. Él solamente iba a buscar el precio, para después ir a comprar. Todo como si el precio fuera a cambiar tanto de una tienda a la otra. Sí. No, está pasado. Pero nada, continuamos con tu lista de juegos. No, aparte de eso, estaba jugando PSP, pero es MLB 10 The Show, so ni se molestan en preguntarme. So, next. Next, vamos a pasar con Mash. Mash, ¿qué tienes de lista ahí de juego? Pues estaba jugando un poquito de NBA 2K11, Gran Turismo 5, el Big Spec. ¿Con el nuevo update? Yeah, se update, pusieron, se mejoraron muchas cosas, entre ellas el la área de cuando tú vas a comprar un carro, te sale un checkmark de los carros que tú tienes ya. O sea, si en la lista aparece un carro que ya no tienes, pues te aparece un checkmark y no compras. El carro trae, como yo he hecho, que tengo tres porquí igual. Esto está chévere para nosotros que nos pasamos comprando cuánta porquería de carro ponen. Sí. Tenía tres porquí del 49 y no lo sabía. Yo compré un... Deja ver, que era un Skyline como del 60, ¿no? Una leña de carro. Yo creo que tenía como ciento... qué sé yo, como 115 caballos de fuerza. Y me costó como 250 mil pesos. Nada, para tenerlo, porque ni me voy a montar en él. Sí, yo también lo mismo. Además de eso, jugué un poquito de Rock Band. Déjame seguir hablando de los dos. El otro día ahora cuando entra, antes te daban carros para museo, ahora pues te dan carros para museo y te dan paint chips, que eso está chévere. Uh-huh. Le aumentaron la experiencia, está chévere. Muy bueno. Y ahora creo que los loadings supuestamente son más rápidos, pero yo creo que igual. Pero tú hiciste el install completo. Sí. El install grandote. Sí. Bueno, Billy por lo menos me dijo que notaba que eran más rápidos. Maybe es uno versus el otro. Yo no sé si él haya instalado el juego en los 10 gigas. Además de eso, pues, DC Universe Online, que finalmente apareció el update que todo el mundo esperaba. Yo pienso que llegó un poco tarde porque tiene unas misiones de San Valentín y ya San Valentín, ya febrero está por acabar. Pero hay San Valentín en Canadá. Tiene unas misiones que son exactamente de San Valentín, en las cuales tú te conviertes en un cupido. Ah, y salió en Marte, ya había pasado una semana y pico de casi 2 semanas de San Valentín. En el próximo update sacan el de Año Nuevo. Solo se atrasar un poquito. Además de eso, pues añadieron las misiones de Catwoman, que todavía no he podido llegar a donde ella, porque donde dice que son, están bloqueadas, así que me imagino que es que tengo que pasar el juego algo así para que aparezca, tengo que verificar. Y ya estoy en level 26. Ya. Yeah. Y solo, ¿verdad que dijiste? Y solo, sin nadie, sin ayuda, porque a ti nunca aparecí. Y el Gamer Night se te olvidó. Ah, ¿verdad? El Gamer Night estuvimos jugando Killzone 2. El sábado jugamos Killzone 2. Que iba a ser Isa. Tarde porque estaba viendo el juego de NBA. Sí, iba a ser Isa, pero al Johnny no aparece. Pues cuando entré, caí en los Hellcats y me quedé en los Hellcats. Oye, pero una pregunta: yo les envié un mensaje. Es que yo llegué como a las 12 y pico de la noche, pero no me he contestado si estaba jugando, ¿no? Porque... Oh, sí, Sí, Mash te contestó. Yo y Alex, contestó. Alex te contestó también. Ah, Alex fue. Ah, sí. Alex fue el que le contestó. Que yo no. Que sí. Ah, que sí. Sí. Y pues, tenía de jefe a Michael que me estuvo gritando todo el juego. Tírame el spawn acá, tírame el spawn pero aquí, pero ¿qué si tú haces? Usted es de tactician, ¿por qué no tira los spawn points? Pero ¿qué tú haces? Pero ¿por qué te pusiste médico? Pero ¿qué tactician? Me tenía loco. Hasta que finalmente le hice caso y tuvimos ganas. Y ganamos, ¿verdad? Y empezó a tirar el spawn point en donde los malos salían para que no pelearan. Trabajo loco, sin que me mataran, y tiraron el spawn point ahí atrás. Todo así. Pero ganamos y la pasamos bien. Nos pompeamos para Killzone 3. Okay, pronto, hay dos o tres por ahí que están esperando su copia. Sí, pero macho, tengo que ponerte en contacto con un pana mío que tiene un esquema de fraude con eso de los release dates. El tipo es un genio, el tipo es un genio, el tipo sabe lo que hace. Está trepado y eso es que te fraude. Creo que vende calling cards de 30.000 minutos por 5 pesos. Bueno, pasando a ese tema, Johnny, que está jugando. Pues mira, he estado, antes que me llegara a Kirson, estuve sometiéndole, volví otra vez al mundo de Yakuza, de los Yakuza. Y estuve jugando un rato de el jueguito de Yakuza, que le estaba diciendo a Billy, le estaba comentando que él me decía, no, que yo quiero jugar el 1 y el 2, yo le dije, mira, Billy, fíjate de eso. Volver para esos juegos con la gráfica, y hay que tener ánimo. Yo, por lo menos, yo había jugado el primero y casi lo terminé, nunca lo logré acabar. El segundo lo empecé y ni caso le hice. Entonces este tercero lo que hice fue que cogí el recap que ellos dan, que es muy bueno, que por lo menos te pone al día de lo que estaba sucediendo, lo que pasó completamente en la 1 y en la 2, y de verdad te pone al día y empieza a meterle mano al jueguito. Porque después que jugué el demo de Yakuza 4, que aunque el demo no es la gran cosa, porque lo único que te presentan son los cuatro personajes nuevos, que ahora vas a estar utilizando en la 4, cómo pelean y los diferentes ataques que tienen, nada más no te enseñan como el último que ellos tiraron, que por lo menos te daban un tour por la ciudad y tú por lo menos podías jugar los minijuegos y eso, pero en este no, en este es más que la pelea. Pues me pompié y pues empecé otra vez Yakuza, ya que había pasado por debajo de mi jadal y ya eso sale ahora en marzo, ¿sabes? Que de verdad que está a la vuelta de la esquina el cuarto. Así que empecé, pero en eso ya... Ya estoy jugando Gibson, y de verdad que ese jueguito me tiene pompeado. Llegó bien rápido. ¿Ah? ¿Cómo fue? Llegó bien rápido. No, y el... Qué malo son, Llegó bien rápido, yo no sé. A ti te llegó Walt Disney, tú estás esperando. Calla. Jenny tiene contacto en los Estados Unidos que envían esos Next Day Delivery. Ay, señor. Es que no pude aguantar la fiebre de todo el mundo hablando en Twitter por de Kirsten. Voy a tener que ver un vocabulario de esto. Y de verdad que el juego está excelente. Yo por lo menos jugué lo que he jugado del campaign ha sido bien poco, porque anoche estaba jugándolo, y rápido no sé quién me invitó a jugar el multiplayer y me fui al multiplayer. Y hoy por la tarde le jugué otro rato de ese campaign. Gráficamente se ve mucho mejor que el Killzone 2. Eso sí, como estábamos mencionando hablando con Billy esta mañana, el intro de la 2 para mí es mucho más épico que el intro de esta de la tercera. Pero como dijo Michael, las gráficas de verdad que son de más, las mejoraron. Y hay una diferencia entre el demo y la versión final. Y creo que tú habías mencionado que tú esperabas que por lo menos las gráficas ¿cómo era? Sí, sí. No, sí. Las gráficas se ven muy, muy bien. Muy ¿Y bien. Tú jugaste el demo? Y ¿no? algo que... Uh-huh. Sí, yo jugué el demo. El intro te explica varias cosas, sí. no quiero spoiler, pero de entrada, de tú nomás verlo, te explica cosas que uno, pues, cuando Killzone 2 pensaba, no asumía, pero no estaba seguro, pero aquí te aclara esas dudas. Eso, que no tiene nada que ver con la historia, porque yo no entendí la historia, ¿verdad? Sí. Tengo que sentarme a leer o qué sé yo. Sí, pero tú notaste lo que ellos hicieron con el demo. ¿Qué? El demo no tiene que ver nada con lo que tú estás jugando ahora en el juego. Eso me mezclaron, mezclaron. Sí, me gustó. Hicieron como un mix de un sampler. Sí, algo así, sí, les quedó bien. Pero el multiplayer, hablando básicamente de lo más que he jugado, que ha sido multiplayer, de verdad que está demasiado. Esta noche yo me puse a jugar, eran como las 12 de la noche, y yo, cuando terminé de jugar, yo tenía la adrenalina por los quintos cielos, porque yo no sé que ese juego me, me trepa la adrenalina, pero demasiado. El juego sí, igual de intenso, lo de las clases, que pues, que ahora las puedes escoger cualquier clase inicialmente, lo de los unlock points, que como yo lo preordené por Amazon, ellos me dieron también me dieron los unlock points, eso, más los tres que me dio la gente por haber jugado el juego en home, ¿Sabes? Que ahí empecé con una ventajita en los unlocks. Ah, sí, pues yo tengo que jugar eso para sacar tres puntitos más. Yo todavía no sé si todavía está disponible en Home todavía, pero si está, aprovecha. Ah. Aprovecha. Uh-huh. Pues son tres puntos, papá. Y básicamente la clase que he estado subiendo ha sido la del ingeniero, ¿verdad? Más que a mí siempre me ha gustado. Pero de verdad que los mapas están increíbles. Especialmente el más que me ha gustado hasta ahora ha sido el de la jungla. Porque pues los colores como que se ven más vivos ahí. No se ven esos colores pasteles del número 2. Y el humo es, el humo verde y rojo. Ah, sí. De verdad que hay uno que de los mapas que es el más que yo odio. Porque uno va cogiendo y uno no ve y me he caído tantas veces en el agua. ¿El del agua? Sí. me he caído tantas veces que ese mapa ya lo estoy odiando. Dice, sí, en este juego no te bloquean el agua. No te la bloquean. Tú te caes y te robaste. No, pero de verdad. No sé nada. Y entonces otra cosa, que estaba jugando con el control del Move desde que comenzó a jugar Killzone, he metido con el control del Move y de verdad que no, me siento bastante cómodo con el Move y voy a seguir jugándolo con el Move. No he vuelto a jugarlo más con el control, ese, por lo menos ese juego. Excelente, así que los que han decidido aguantar, no comprarlo, a Hankin compro porque de verdad que el juego está tremendo y es demasiado de bueno el jueguito. Uh-huh. Estoy de acuerdo con Johnny, yo también lo fui y lo compré. Y, es verdad, pero yo me desconecté más rápido que tú. Me fui a acostar, pero la adrenalina tenía en high. Jugué con Tito, con Fearbat, y de verdad que es super pumped. El juego te pompea bien brutal. Y también que noté rápido que formar los squads es mucho más fácil. Invitar a la gente y formar los squads ahora es mucho más fácil que en Killzone 1. Ahora los squads son de 8 personas. O sea que es mucho más. Mucho mejor que antes. Más gente. Sí. Antes eran 4 nada más. Sí, y ahora tienes el modo que es de solamente Deathmatch. Uh-huh. Solo. Que si lo que quieres jugar es eso nada más. Sí. Eso está bueno para probar el mapa. Para uno ver los mapas y jugarlo. Si es que no quieres jugar con bots. Sí. Lo jugué ahorita un rato. Pero lo mejor es el Warzone. Porque ahí es donde tú pones en uso las clases, las diferentes clases. Uh-huh. También como tú estoy subiendo la de ingeniero. Todavía no he tocado nada de single player, ¿no? Y no me interesa, ¿verdad? Single player yo lo voy a dejar para cuando no, después, pero ahora el multiplayer es lo que hay. Tú fuiste rápido a multiplayer tapando, ¿no? Exacto, yo no he tocado, no he visto nada del single player. ¿Y jugaste el modo de operations? ¿Lo jugaste? No, todavía no lo he probado. Ese modo está bueno porque en ese modo, pues básicamente son dos equipos. Pero te presentan, te ponen cinemas de, pues, te dan como una historia de esa media boba, como siempre hacen los de co-op. Pero lo más que me gusta es que los cinemas son los personajes de los mismos que, los mejores del team tuyo. Y entonces pues tienen que lograr, hacer diferentes tareas que hay que hacer. Un ejemplo, qué sé yo, que tienen que volar unas puertas para poder pasar. Entonces el otro equipo tiene que evitar eso. Y de verdad que ese modo está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ya. ¿Algo más, Johnny, que te has jugado? No, nada más. Alright. Pues, como dije, jugué Killzone 3, un poquito, single player, también estoy ingeniero. Visité la página killzone.com, que ahí pueden traquear todo el progreso suyo y los del squad, que ya creamos el clan de PSNPR con el clan tag de YSP, que invité a casi todos los de mi lista, pero ustedes también se pueden pueden solicitar. Oye, no he chequeado eso, a lo mejor hay solicitudes. Y los añadimos. Sí, porque te permite enviarle incluso a las personas que no están online. Que hay juegos que solamente te permite los que están online o los que tienen juego acá. Aquí tú puedes enviarle a todo el mundo. Esta vez me acepta porque yo no era parte del clan de PSNPR en el juego. Eso me huele a conspiración. Yo estaba Long Wolf por ahí. Te aceptamos. Estamos buscando tacticians y médicos también, que hacen mucha falta. Yeah. Y snipers. Blue Angel. Sí, pero esa Blue Angel, eso ya también cuando le llegue. Va a ser el sniper de nosotros. Uh-huh. Pues también jugué Stacking. Lo empecé a jugar. Ustedes dijeron que era un juego raro, no es tan raro como, es más único. O sea que no hay nada igual a ese juego. No, es lo mismo. Porque es raro, yo tenía como que es raro, como que era un juego raro. No raro de rare, sino raro de extraño. Pero está muy bueno. No me lo esperaba, ¿verdad? Que este Double Fine hizo un juego muy bueno. Tiene bastante historia. Pensaba que era más pozo, pero no, tiene su historia y tienes que interactuar con los personajes y hacer. Hay diferentes formas de resolver los pozos. Además de la obvia que te la ponen de frente a la solución. Y también puedes averiguar a través del menú, te da unas pistas, te da tres pistas. La primera, pues, un poquito clever para que no decirlo directo, pero ya la tercera, mira, lo que tienes que hacer es esto y ya. Así que, Ese juego está bueno, pero en eso de, por lo menos yo consideré que para hacer un juego de puzzle, tú tienes que básicamente, o sea, no es un juego, como yo la palabra que yo utilicé, o sea, hay muchos juegos de puzzle que por lo menos tú vas jugando el juego y tú ves algo y tú dices, ah, mira, espérate, esto es, en este juego es un try and error, o sea, tú tienes que empezar, vamos a probar este. ¿Qué te dice? Sí, Aunque, sí. ¿sabes? Que no son tan intuitivos los pozos, de verdad que eso es lo único que no me ha Bueno, gustado del pero juego. tienen, o sea, no hay más de una solución. O sea, Sí. está la obvia, pero hay otras que son mucho más creativas. Y no están en el mismo cuarto, a lo que me refiero. A veces la solución la encuentras en el mismo cuarto donde tienes que resolver el pozo. Sí. Pero hay otras soluciones que a lo mejor están en otro lugar. Por ejemplo, hay una parte que tienes que manchar unas toallas y afuera hay unos nenes que están jugando con crayolas. Pero a ellos se les pidieron las crayolas. Tú tienes que ir a otro lugar a buscar las crayolas y a lo mejor pues manchar las toallas con las crayolas. Pero la solución que yo escogí fue otra, que no voy a decir cuál es, que era mucho más obvia y fácil, que estaba de frente. Pero no, me gustó el juego. Y más me gustó como que es de gratis. Y he escuchado muchas cosas buenas de él, las reseñas que le han dado han sido Sí, muy buenas. es lo mejor que tiene, papá. Sí, lo mejor que tiene es que es de gratis para los plus. Así que si no lo han bajado, bájenlo. También jugué Dead Space Extraction con el Move. Estaba muy bueno. Sale un port del Wii ¿Cómo está este y es control? trofeo. Perfecto. Está bien preciso. Incluso rotas el control y entonces se vira la mirilla para apuntar a los Necromorphs de otra, de vertical y horizontal Oh. para romper las articulaciones, Okay. igual que en Dead Space regular. Y ya Beck sacó el platino, así que debe ser bastante alcanzable. Estoy como por el tercer capítulo. Básicamente Extraction es la precuela de la 1. Y tú estás viendo los eventos que ocurrieron antes de tu llegada a la Lishimura, cuando la infección estaba ocurriendo. Y conoces personajes que en el lado 2 están muertos o los ves en video. O sea que, así que Pregunta que me te hago, y gustó. tú no controlas a Isaac, ¿verdad? No, de hecho, y son Okay. varios. En primer. Bueno, no voy a decir nada. Son varios personajes que tú Okay. controlas a través del juego. ¿Está Nicole por ahí? Sí, está Nicole por Okay. ahí, la torre. Tú la ves viva. Okay, chévere. ¡Spoiler! ¡Spoiler! O sea que ya nos fastidiamos. Ya yo no voy a parar de buscarla entonces. Bueno, ya la No, bajé. cállate, Ya la bajé. no, La me, única. me imagino que cuando Billy oiga esto se estará arrastrando por el piso. Y después se quedan de vivo cuando dicen Lo único que le encuentro es que es on rails, o sea que y si se te pasa algo, se te pasó. O sea que encontrar todos los audio files y text files no es tan fácil. Ah, o sea, tú Incluso en el primer nivel me faltaron. no usas el navigation para nada entonces, ahí. No, esto es Ah, Move nada más. no, acuérdate que ese es el port de Wii. Sí. Y usé la pistolita y funciona muy bien. O sentado uno la usa from the hip y apuntas muy bien. Pero es bien story heavy, o sea que no es como Dead Space que tú pues te encuentras de vez en cuando personajes y interactúas con ellos. O acá no, acá todo el tiempo estás acompañado con un grupo de tres personas, o más. Entonces estás por ahí pasando por la nave. Pero me gustó, lo voy a seguir jugando. Dead Space 2, no quiero dar mucho detalle porque ya voy por la mitad más o menos, pero mejor lo hablo de cuando lo acabe, pero sigue estando muy muy bueno. Ignition, que me puse a jugarlo, la verdad, como dice Moche, no es muy bueno. Moche dice otra cosa, pero, o sea, que no es la gran cosa, es un jueguito de puzzle, era un como un teaser para lo que llegaba a Dead Space 2. Pero le saqué el 100% de los trofeos, que tampoco no es muy difícil. Y el más difícil es... No, y la cronología, ¿en qué pito todo en ese...? Es precuela de la 2, pero no es así como Extraction, que te explica ahí con tanto lujo de detalle, no. Son unos personajes que en realidad no pintan nada la historia de Dead Space. Simplemente los ponen ahí para dar como una precuela así a Dead Space 2. Esa es la temática de... Una entrada más en el universo. Sí, hay cuatro, y lo extienden porque hay cuatro finales, cuatro vías que tú puedes tomar para llegar al mismo final. Entonces lo que cambia es el medio, porque el principio y el final es lo mismo. Los cambios son los pozos y la ruta que toma a la mitad. Tiene dos vertientes, más o menos, que se dividen dos veces. Pero nada, no expande tanto el universo de Dead Space como tal, ni los personajes. Simplemente te ponen el setting de la base espacial donde pasa Dead Space 2. Pero nada, son unos buenos trofeos, bastante fácil, así que los recomiendo a los que les gustan los trofeos para que los saquen. Y probé el demo de Back to the Future, que está muy muy bueno, me gustó. Las voces y la música te ponen en ese mood de Back to the Future. El que le gusta la serie de Back to the Future le va a encantar, yo entiendo. ¿Qué, tú lo probaste, John? Sí, ese yo lo probé y de verdad que, como tú dices, me encantó también. Me encantó mucho y pues, como me gusta ese tipo de juego. Que de hecho aproveché y compré el de Monkey Island. Ya que había jugado ese, me volvió otra vez la fiebre de ese tipo de juegos. Sí, esto es un adventure game clásico. Sí, sí. Ponen en click, eso es así. Que me está raro que no use move. Sí, eso es verdad. Eso está raro, pero de verdad que está muy bueno. Y deja uno con ganas de seguir jugando el jueguito ese. Sí, eso es así. Y eso básicamente es lo que está jugando esta semana. Y ahora pues nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a los releases de la semana. Las noticias y todo lo demás. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, del podcast de PSNPR.com. ¡Woo! ¡Qué son! Y estamos de regreso con Yo Soy PlayStation. Ahora vamos con Juan con los releases de la semana. Ya, vamos a comenzar esta semana con lo que salió en disco. Y comenzamos con The Blob 2. Este juego es desarrollado por Bluetongue y publicado por THQ. Este es un juego de aventura. En la primera versión de este juego salió para el Wii. Y ahora pues en la continuación pues sale para todas las consolas mayores. Por lo menos el primer juego, a mí me interesó mucho el concepto. Pues el segundo va por la misma línea. Así que en algún punto me gustaría jugarlo, y entonces tú controlas un muñequito, un blob, y la mecánica es que tú vas consiguiendo como que colores, como si los absorbiera, como si tu muñequito fuese una esponja. Y entonces todo el mundo está controlado por un imperio que aparentemente aborrece los colores, y la paleta de colores de ellos es blanco y tonalidades grises, y entonces el blob va pintando todo. So, esa básicamente es la mecánica del juego. Así que yo creo que ese sería el choice de esta semana, si usted tiene si no hubiese salido Killzone. No, de hecho, tuvo buenos scores. Vi por ahí que tuvo 8, 8.5 uh-huh. por ahí. Sí, un juego chévere de aventura. Pero no tuvo mucho PR, o cero PR. No, definitivo, tirarlo esta semana con tanto release grande es echarlo a morir. Yo aunque no es el mismo público, pero... Uh-huh. No, pero el primer blog The Blob tuvo mucho más PR y se sabía, o sea, le dieron promoción. Lo tiraron a morir, como quien dice, con Killzone. Pero tiene su público, porque esto es otro mercado. Para familia. Ah, Bulletstorm, yeah. Que también tuvo buena reseña. Sí, ese familiar también. Sí, familiar. Ya que lo mencionaron, pues Bulletstorm, publicado por EA, desarrollado por People Can Fly. Esto es un sci-fi shooter, un first person shooter extremadamente violento y no se toma para nada en serio. A mí me recuerda como que Borderlands, algo así en esa línea. So, having fun con violencia en first person, en escenario de ciencia ficción. Ha tenido muy buenos reviews. Por todo lo que he visto, aparentemente el juego es muy bueno. Así que si para los dueños de la otra consola solamente, posiblemente el choice de la semana es este. No, y con ellos, y con ellos tienen la, bueno, la Epic Edition, que le incluye el beta para el Gear of War, el tercero. Mira, ahí tenían un incentivo. Yo no quiero ser ave de mar abuelo, pero no le auguro buen aunque ese jueguito te iba, así que esperando ya mismo el 30 dólares por ahí. Exacto, ya la semana que viene Amazon lo tiene en 30. No, y también en otros podcasts he escuchado muchas cosas buenas. O sea, este juego es de que va a tener su público, pero niche, o sea, que no va a ser, no creo que vaya a impactar así en mainstream tanto. Sí, no creo que sea revolucionario. Uh-huh. También esta semana salió Knights Contract, desarrollado y publicado por Namco Bandai. Esto es un juego de aventura, pero aparte de eso no sé nada, yo ni sabía que salió esta semana. ¿Ustedes conocen algo de este juego? No. Next. Y ahora sí, posiblemente de seguro el release Game de la semana. Game of the Year. Game of the Year, Killzone 3 salió esta semana, ya ustedes lo saben, y si usted no lo sabía, realmente preocúpese. Ya la gente de nuestra comunidad pues han estado muy activa con Killzone y han estado posteando fotos por Twitter y Facebook. Yo me he encargado de estar poniéndola en el post de los releases de este martes, así que desen la vuelta para que vea la gente enseñando su Killzone Hellcat Edition y los sharpshooters y el juego. Uh-huh. La verdad que están bien activados. Por cierto, ha disminuido la actividad de la página, y yo creo que es porque está todo el mundo jugando Killzone. Sí, están metidos ahí. Imagínate, yo esta mañana antes de arrancar el trabajo dije, meterme un ratito y subir un levelcito antes de arrancar. Un level nada más. Sí. Esta semana, ahora vamos a pasar al PlayStation Store. Esta semana los juegos de PSN, Space Age por $9.99, Days of Thunder, NASCAR Edition por $9.99 y Alien Breed 3 Descent por $9.99. ¿Estos Alien Breed salen cada 6 meses? Sí, no, que lo sacaron así como episódico y lo sacaron cogidito, pero ya estaban hechos. Va a sacarle chavos a uno. Okay. So ahora vamos. Space Age, yo pensaba que ya ese juego habría salido hace como 10 años. no ahora. Ahora vamos rapidito, el único update para PlayStation Plus esta semana, que como tal esta no es la semana que toca el contenido grande, pero sí no. Hay un update, hay un descuento en el juego y en el DLC de Sky Fighter, el precio para los de PlayStation Plus, $2.50, precio regular $9.99. Sí, ahora bueno. Sí, el update que le toca a todo el mundo, Este, Resident Evil 2, el PS1 Classic, esta semana está en $2.99, así que aprovechen. También está Grand Theft Auto Chinatown Wars, este, esta es la versión digital para PSP por $9.99. Y también lo, así los expansions también salieron. Ah, tú dices los de Grand Theft Auto. Sí. Sí, yo como que los vi, ahora no los encuentro, pero yo los vi, ambos DLC para Grand Theft Auto 4. Están ambos por $14.99. Se me perdieron en la lista, pero yo sé que yo los vi. Demos esta semana Dragon Age 2. Recuerden que ese tiene un regalito incluido. Usted juega el demo y creo que se queda con un arma que tan pronto compre el juego la puede pasar para allá. Así que altamente recomendado. Este, Lego Star Wars 3. The ya tengo Clone reservado Wars. La Collector Selection. Me lo imagino. Yakuza 4, el demo también está, y el demo de la semana, MLB 11 The Show, por favor, bájalo. ¡Qué gente. Demo de la semana! Tienen que bajarlo, pues yo no puedo jugarlo todavía. Lo bajan no, y sacan video, pero envían a El demo de la semana es de Lego Star Wars. Next. Ese es el demo de la semana. El de MLB. Esta sección es mía. Son 3 gigas para bajarlo. Siéntese que esperar ahí. Este, DLC esta semana, pues, está Killzone 3 Retro Pack por $4.99, que entiendo que este se lo dieron con en algún lado con la preventa o a todos los que ordenaron el Hellgun Edition. No, a mí me lo dieron y yo no pedí el Tú estás juntándote mucho con la mafia. No, ¿qué te no, pues yo creo que era Amazon. No, Amazon era quien tenía ese. Sí, porque cambiaban de una tienda a la otra, cambiaban, ¿verdad? Los bonos de para pre-order. También DLC para Fallout New Vegas, Bulletstorm, The Sim. Ya tienen el Fight Night Champion Online Pass. Todavía el juego no salió, sí, pero lo tienen esta semana. Para ver quién es el que cae, gente, no lo compren, eso lo trae el juego. Sí. Y posiblemente el DLC más grande esta semana, este, para Deadliest Warrior por $4.99. Wow, comprado. Yo lo compré ya. Day one. Y ahora pues vamos con Michael para el contenido de Rock Band 3, Rock Band Network. ¿Diste el de Need for Speed? Need for Speed, el, no, sí, el DLC salió. Oh, ya lo vi, Armed and Dangerous por $6.99. Sí. Uh-huh. Y te trae trofeos también. Yeah. Y el los mapas de Killzone también traen trofeos adicionales. Sí, y son los favoritos de Killzone 1, le digo 2, Salomon Market, que es uno de los favoritos, y el otro que es el Blood Gorge ese. Así que ahí tiene trofeito extra. Que de hecho los trofeos de Killzone 3 están bastante fáciles en multiplayer, son simplemente por hacer algunas cosas sencillas. Ah, no está como el así segundo. El platino no de Killzone. No, jamás, nunca. El platino de Killzone 3 está bastante alcanzable. Lo único pues que lo tienes que acabar en la dificultad más difícil, pero eso es parte de. Rock Band. Sí, tenemos un six pack de Pat Benatar, que es una cantante de rock legendaria, que tiene un par de canciones ya en Rock Band, y también tiene algunas disponibles en el DLC, Love is a Battlefield, que había salido en una de las versiones del fenecido Guitar Hero. No sé si alguna de las otras canciones había salido en Guitar Hero. No. ¿Tú sabes de esto, Mash? Pero básicamente este pack es para las féminas cantantes. Ahí se van a lucir con Pat Benatar. De estar no preveo comprar ninguna por ahora. ¿Y tú, Mesh? No. No. Así que next. Pasamos. Next. Y tenemos Rock Band Network. Que fue la que dijo Gelox por Twitter. Yeah, the Gelox Kids. No. Los pichate. Ya, este loco. The Get Up Kids, The One You Want, esa es la recomendada por Gelox, todavía no la hemos escuchado, pero dice que es buena. Y eso es todo lo que tengo que recomendar. ¿Algo que tú tengas que recomendar, Mash? No. Ok, y con esto pasamos, pasamos a las noticias con Johnny Cortés. Eso es, vamos, arrancando por aquí. Tenemos que Red Faction Armageddon llegará el 31 de mayo. Ya le dieron fecha de salida al jueguito de Red Faction, el próximo, mayo 31. Yo no puedo hablar mucho de ese juego porque pues yo tengo el primero y ni lo toqué. Así que no sé, pero ese es otro candidato para Backlog FM. Sí, esa es buena. Sí, ese Red Faction no es el que te regalaron. Sí, ese mismo. Sí, ese mismo juego. Okay. Y que me lo regalaron ahí mismo, así que imagínate. Sí, me tienes que hacer como Billy, el día que salga esta, pues empiezas a jugar ese. Y lo acaba. Esa es la inspiración. Sí, sí. Que de hecho acabó Killzone 2 anoche, papá, lo acabó y... Ajá, sí, el día que sale la 3, dos años después. dos años no son suficientes para acabar el campaign de Killzone. Bueno, yo llegué hasta el final boss y ahí lo dejo. Ah, porque ese final boss de Killzone 2 estaba bien cheap, de verdad. Me mató dos veces y nunca volví a jugar. Ay, bendito. Tienes que perseverar. Si es así, que me pasa yo. Así pasé con el Resort en el último monstruo también. No, pero ese monstruo de Resort hay que darle. No, estaba a punto de ganarle. La cuestión es que por eso fue me quité, porque estaba a punto de ganarle y me ganó. Sí. Y no, y que esa pelea es larguita, papá. Marsh no pasó por Ninja Gaiden. Cuando sale como que se compone negro todo. Sí, sí. Esto ya al final. Ah, pues Marsh, te recomiendo que juegues God of War en Titan. Te va a encantar. Exacto. Y Dead Space en Hardcore. Lo jugué normal y no. Para no pasó del primero. Nadie es perfecto, Marsh. Sí, sí. Yo te entiendo. Sí. Marsh no pasó por la generación de Battletoads y de Ninja Gaiden. Ay, se ha hecho Ninja Gaiden, papá. Eso sí era imposible. Sí. Y sin safe. Lo que me molesta es cuando tú llegas al final, estás a punto de ganar y te gana. Eso es cuando más molesta. Ay, señor. Pues nada, siguiendo por aquí, tenemos que también, ya está disponible la fecha de salida para Infamous y dieron detalles de la edición Hero Edition. El colector junio 7. O sea, sí, en junio 7, así que bastante establecido. Está bueno, esa fecha sí, está sí, buena. Sí, más o menos, esa más o menos se parece a la otra sí, fecha. Sí, que no hay nada en verano. Sí, no, yo creo que yo pido el colector. Sí. No, este colector se ve bueno porque te trae una figura de Code. Sí, la estatuilla se ve bien, por lo menos en la foto se ve brutal. De 8.5 pulgadas de alta. Te trae unas cómics de DC. El juego te trae un Slim Pack. ¿Eso qué es eso? Es un bultito. Un bultito. Ese es el bultito que él lleva. Ah, okay, el backpack ese. Backpack. Okay, sí. Okay. Y entonces también te viene. Mensajero. Ok. Viene el super ultra voucher ese, que pues parece que ahora se va a hacer la norma. Que te trae unos amps que es de 24 quilates de oro. Te trae ese skin. Wow. Tipo que para que pueda traer, pues, ¿cómo es? La cogiente conduzca una conductividad. Mejor es un mejor conductor, ¿verdad? Sí, el oro. Sí. Es un conductor que cobre. Tiene el skin de Kessler. Tiene el Lightning Hook, eso es básicamente es como un látigo, pues, pero de corriente, del poder de él, la granada y el soundtrack digital del juego. Así que el costo va a ser $99, ¿verdad? Yep. Sí, $99. Así que el que le interese, de verdad, se ve interesante este colector también. Ya. Yeah. A mí la estatuilla me gustó cómo sí, se ve. Y pero yo quiero ver bien cómo es el bulto, porque yo, pues, ustedes saben, yo utilizo un bulto para el trabajo. Si me cabe el PSP, el almuerzo y el chorrete de cables que yo llevo, me tiro. Juan, yo lo vi por encima y no te va a caber nada. Sí, se ve pequeño, parece que es del si ancho acaso del juego, el PSP, como tal. Si acaso el PSP. Le cabe una botella de agua. Sí, sí, sí. Ajá. La botella de agua y la mitad está afuera. Ajá. Pero en el juego le cabe un montón de cosas a él, así que... ¿Pero el juego es descarado? Sí, no, claro, se ve la foto que está, hay. Está lleno de papel de periódico, sí, en el juego. Así que aprovechen que ya empezó el pre-order de esto, si les interesa, así que... Y separen la fecha ya, sí, para junio 7, que es muy buena fecha, verano. Eso es lo mejor, verano. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo que el primero fue más o menos para la misma fecha, antes del E3, creo que fue. Fue mayo, si no me acuerdo, 26. Okay, sí que no sé por qué me acuerdo de esa fecha, no me pregunté, pero sé que. Porque en junio fue que salió Prototype. Exactamente, sí. Más o menos, como unas dos semanas después fue que salió Prototype. Eso es así. Siguiendo por aquí, tenemos que hay una oferta ahora mismo en PSN que te están ofreciendo varios alquileres de películas. Siguiendo una promoción de la Toyota Highlander, pues hasta febrero 21 estaba la película de Da Vinci Code, que esa fue la que bajé y la vi. Ya la había visto, pero me estaba interesado en ver cómo trabajaba el sistema y cómo se veían las películas, y de verdad que se ve muy bien. Por lo menos la que yo bajé era en High Definition y se veía excelente la película, así que está muy bueno ese servicio. En la semana de febrero 22, que es esta que estamos corriendo, que está corriendo ahora, van a tener a Big Daddy. En la semana de marzo 1, Ghost Rider. Y marzo 8, Stranger Than Fiction. Esa yo no la he visto, así que esa... Esa yo la vi, esa es buena, o sea, sí, es un drama. Uh-huh. Pero el concepto es bien, bien original. Está chévere la película, ya. Wow, yo voy a bajar Ghost Rider. Okay. Ya, aprovechen, son gratis. Bájela aunque no la piensen ver. Uh-huh. Y de inmediato, porque tienen dos semanas. Una vez la comiencen, tienen creo que 24 horas para verla. Pero si quieren guardarla, tienen dos semanas ahí desde el momento que la bajaron. No, y aunque se expire, si te expira, tú vuelves otra vez a Interstore y le das para que te la activen otra vez. No, como es gratis, pues no. Okay. No tienes ese problema. A mí se me expiró y yo entré y pues. Ah, chévere. Ellos habían hecho ya esto con otras cosas, inclusive para Halloween. Esas semanas antes de Halloween, ellos tenían todos los sábados, después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante ese periodo tenían unas películas de, alusivas a Halloween, gratis, que podías bajar. Yo aproveché y bajé Bram Stoker Drácula. Yo la había visto hacía muchos años, pero... la bajé de nuevo, no me acordaba que Keanu Reeves estaba ahí. Yo, wow, mira este tipo, está aquí. Yo pensé cuando dijiste You Know Where, ibas a decir Hardcore Porn. ¡Walmart! Vampire Porn, algo así. Qué mal te va. Bueno, que está pensando. Oh my God. Debe ser el sueño. No, tengo el sueño hace rato. Y por eso no he hecho mis famosos chistes. Estoy cansado. Ya empezaste. Así que aprovechen. Yo no he bajado ninguna de estas películas. No, pero aprovechen que es gratis. Pues eso... Ah, más sí, te iba a decir, Ghost Rider es bien buena, de verdad que sí. Te va a gustar un montón. La mejor película de Nicolas Cage, de verdad. Yo creo que esa película a mí me la regaló alguien. No estoy seguro, pero si me la regalaron, no la he quitado los plásticos todavía. Y no la quito. No te las quites, va a la mejor, va a la mejor gratis. Sí. Y el colector se ha dicho. Así que, aprovechen y de viaje prueban el servicio y pues, aprovechen cuatro películas gratis ahí por. Gracias a la promoción de Toyota Highlander. Y siguiendo por aquí tenemos que, ya mencionamos, Marsh mencionó al principio lo del update de Gran Turismo 5, la actualización 1.06. Así por encimita ya oyeron lo que Marsh menciona, pero además de lo que él dijo, hablan de Remote Races, que creo que eso era lo de la página de internet, ¿o no? Jugar el B-Spec desde una página de internet. Sí, yo lo traté. No sé si lo llegaste a tratar o algo. No. Yo lo iba a tratar. Pero tenía el PlayStation apagado. Cuando yo entré a la página, me dice, tienes que tener el PlayStation prendido, con el juego puesto, para que entre al servidor y que quede el juego prendido. Es como si estuviera jugando B-Spec como quiera, normal, en la consola. Okay. So, next. Fail. Este, tenemos que también ahora los cursos, las carreras que tú hagas en el juego, los puedes utilizar en online. Parece que anteriormente no se podían utilizar, ¿no? Sí, la pista, exacto. Lo que pasa es que antes tú tenías que subirla. Era como decir Mod Nation. Okay. Este, tenías que subir la pista y como que publicarla. Actually, no como Mod Nation, porque tú podías tener tus propias pistas sin haberla subido y todo el mundo jugar. La cosa era que tenías que publicarla y te dejaban publicar tan solo una pista. So, si, por ejemplo, nos reuníamos nosotros a jugar, podíamos jugar nada más las que habían sido subidas. Ahora no. Ahora si la tengo yo local, pueden todos brincar básicamente a ella. Okay. Por lo que tengo entendido. Okay. Sí, mira que la próxima semana va a haber DLC gratis de Mod Nation auspiciado por Progressive. Este, son unos trampas y cositas así para hacer niveles. Así que cuando te llegue el PlayStation, bueno, vamos a organizar uno que seamos nosotros. Sí, aunque seamos nosotros, podemos qué sé yo, si hacer, lo dice, hacer lo equipo, con un par de días equipo de dos y te hacemos hacer evento. Sí, yo hace un par de semanas estuve bajando los paquetes gratis que tenía y dije, dame chequear y de verdad que el juego sigue igual de bueno. Me puse a jugar con... Sí, tenemos que ir para allá. Sí, tenemos que volver, que ese juego ahí era bueno. Ahí fue que empezó la riña entre yo y yo. Sí, oye, verla fue, y ahí fue que comenzó todo. Mira, también ya para seguir en el tema, también de los updates, tengo entendido que ahora tiene algo como un car loan que tú puedes como de tomar carros prestados, por lo que tengo entendido, no lo he probado. Si ustedes recuerdan, en el profile de Gran Turismo dentro del juego, tú puedes como que tienes como una celda donde puedes poner un carro. Y antes era más que para figurar, como que, ah, mira, tengo este carro, pero ahora yo creo que al tú ponerlo ahí, le das como que acceso a las personas de tu lista para tomar el carro prestado. Sí, sí. Básicamente ellos lo pueden utilizar, pero el carro sigue siendo tuyo, no va a desaparecer ni nada. Sí, así mismo, eso está chévere. Y ahora también, que esto es para Match, ahora tiene soporte multimonitor, uh-huh. Así que puedes poner Match tres televisores de 54 pulgadas, claro, uno al lado del otro, pero, y jugarlo. ¿Ah? Pero lo estaba leyendo sobre eso y necesitas tener dos consolas de PlayStation como quieras. Ah, yo que pensaba hacerlo, santo Dios. Entonces, conectas las dos consolas, entrecitas, las dos consolas tienen que estar prendidas con el juego, cada una. Cada una con el juego. Sí. Ah, pues esto es definitivo, yo iba a hacerlo. Ellos lo pintan bien bonito, pero cuando lees la letra chiquita, sí, las especificaciones. Sí. Y entre estos hay algunos ajustes al de los, sí, de los correos, sí, de los correos, de los experiencia, unos hechos, qué sé yo qué. Así que bastante ya los veis. En online pusieron algo de los puntos ahí. También sí, que, los performance points te dan ahora. Eso mismo. Que no sé para qué te usan. Eso según creo que la anterior lo utilizaban, pero pues como yo nunca jugué, yo me quedé ahí en el 3. Yo no le sé decir. Supuestamente Pro lo tenía. Uh-huh. Okay. Pero no sé para qué es eso. Hace tiempito yo no juego Gran Turismo. Y siguiendo por aquí, tenemos que ya el servicio de música limitada ya llegó al PlayStation a través del sistema de ellos de Quiosity. Yo traté desde PlayStation a accesarlo. O bajé la aplicación, no me recuerdo qué es lo que ellos te dan. Y no funcionaba. Puerto Rico no, como siempre. Puerto Rico no cae dentro de los territorios y qué sé yo qué, así que no le pude someter a eso. Sin embargo, pues desde el teléfono pude accesar por lo menos la página. La interfase de la página y todo demás, y se ve bien chévere. El servicio básicamente iba a ser un fee que tú vas a estar pagando mensual. Ellos van a tener dos servicios. Está el básico, el costo va a ser de $3.99, y el premium, que es un costo de $9.99. Si puedes bajar la aplicación o la aplicación esa nativa para el PST, van a tener 30 días de free trial del servicio premium. Yo creo que la diferencia... Lo trataste que me podían dar ese crédito como quiera. Ah. Bueno, puede ser que ese es el first step, pero como quizás Johnny ya la tiene registrada, sí, lo llevó directo a la aplicación presentó eso. Sí, sí. Básicamente la diferencia entre el premium y el básico, yo creo que es lo que puedes accesar o puedes ver, el de la música. Yo sé yo, darle un mejor search, traer tu música. Yo de verdad no estoy bien. Sí, yo creo que en el premium tú puedes subir toda tu música, básicamente como si la tuvieras link con lo que ellos tienen. So, una vez este link y el sistema sepa, hey, tú eres dueño de esta música, te la puedes llevar donde quieras, con el servicio. También con el servicio premium, ellos tienen unos canales específicos, es como si hicieran unos queries de la música. Y tienen que si top 100 y un montón de features más. Pero el básico como quiera, yo creo que tú tienes acceso a toda la música. Lo único que no es tan friendly. Exacto, sí. Porque no tienes todos esos canales dedicados. Exacto. Y $3.99 el básico y $9.99 el premium. Una de las cosas que va a tener este servicio, que básicamente lo vas a poder utilizar en el PlayStation, en los televisores Bravia que sean network y que ya tengan el network enabled, Blu-ray, los Blu-ray displays, la Sony Vaio y cualquier otra PC. Y los telefonitos estos de Sony, los mobile devices. Así que básicamente en todos los sistemas Sony donde esté el Cryocity enganchado, pues van a poder accesar la música. Sí, una misma cuenta te sigue a todos tus devices. Eso es correcto. Siguiendo por aquí, tenemos que Castlevania, Lord of Kratos, que diga, Lord of Shadows, mueven el DLC para marzo. Me imagino porque esa es la fecha ideal para que salga. Sí, oportuno, bien oportuno, sí, ese día, sí. Sí, muy oportuno y como que muy tarde. A tiempo, sí. Muy a tiempo. Demasiado de a tiempo. De verdad que no sé qué fue lo que les pasó con Ami. Yo espero que sea bueno, ¿eh? Pero ellos dicen que sí, que va a valer la pena este delay. Vamos a ver si es así. Yo creo, para mi opinión, está tardísimo en el juego. Y bueno, no sé, allá Konami y su revolución. Y con esto ya terminamos. Terminamos ya las noticias falta, de la semana. Falta una. Pues no le di el update ese a... Ah, ok, sí, no, que salió. Hoy salió el trailer de Battlefield 3. Ya, yeah. El más teaser, un teaser porque... Sí. No enseña nada, casi nada de gameplay. Pero se ve la mejoría en gráfica. O sea, diferencia entre Battlefield Bad Company 2 y el scope de juego. Y por lo menos la temática de juego se ve un poquito más seria. Battlefield, ustedes saben que la 2, que Bad Company 2 era como más cómica, así un tono menos serio. Pero esta no, usted se ve como que va a ser una guerra a grande escala. Okay. Ya. Ahí está. Y el beta está por ahí, el beta de Battlefield está por ahí cerca. Y está, lo van a poner para salir, para competir con Call of Duty. O sea que está, DICE está bien confiado en su producto. Y Battlefield como tal ya tiene un linaje, como uno dice, ese es el flagship de ellos, ese es el juego que ellos más le dedican tiempo. Exacto. Y si lo van a tirar para noviembre, es que están confiados de que lo que tienen es un buen producto. Uh-huh. Que va. Y le están dando mucho amor al juego en PC, que bueno, básicamente de ahí que surge Battlefield. Están dando mucho, y de hecho todavía no han, para esta fecha el año pasado ya habían anunciado Black Ops. Uh-huh. A match. Yo creo que sí, ya estamos casi en marzo. Sí, ya estamos en marzo. Pero ya habían dicho ya que habían anunciado Modern Warfare 3. Sí, ya eso no, pero salido, pero todavía no hay un anuncio oficial. Uh-huh. Como tal, si GameStop lo tiene y en los financial calls esos que hacen, pues sí, vamos a sacar. Pero como tal, el official... Sí, no ha salido nada. Así, el anuncio oficial de Craftivision. De de Craftivision. Que este año sí no lo va a comprar. Bueno, apunta, graba. Esto quedó grabado. Sí, graba. Este año no lo voy a comprar. Déjame ver, te voy a decir el timestamp. 1:16:47. Este año sí que no lo voy a comprar, ya estoy con Killzone y Battlefield. Y me imagino que Billy tampoco la va a comprar, como dice. Sí, sí. Creo que Big Billy va a poner el televisor en mute eternamente para no escuchar a Eminem cantando, si no lo compra. Todavía no he acabado el campaign de Black Ops, que lo voy a acabar para darle un trading. Saldrá otra vez como la otra vez que salió el anuncio de un juego de NBA. Podría ser que para los playoffs sí. Sí, que salga. Pues, Michael, aprovecha antes que siga depreciando el jueguito. Sí, sí, sí. Sí, lo voy a acabar ahora. Estoy viendo 10.000 puestos. Chicos, yo voy por. Ah, es más, ya ni me acuerdo por dónde voy. De verdad, no me acuerdo. Yo sé que pasé una parte que era de noche, como por unos techos en no sé si en Hong Kong o un sitio así. Ah, amigo, ya estás ahí, ya estás por ahí. La parte como, después. Sí, como, la parte después de esa. Te faltan como 5 misiones o algo así. Ah, ok. Deja darle para acabarlo, para lo entregar. Después de eso, pasa, ¿qué pasa? Lo que pasa es que todo pasa de cantazo después de eso. Pues nada, a ver si le pueden sacar 30 pesitos. Con esto ya terminamos las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piezaenpr.com. Ya. Kilson. Y estamos de vuelta aquí en Yo Soy PlayStation. No se asusten. Estoy yo de bateador emergente porque aparentemente tenemos a Missing in Action a Michael. Si escuchan un rompido o algo, es que parece que se nos quedó dormido el hombre. Es impresionante. Durante la pausa, Michael desapareció. Y la llamada no se ha caído. Eso es así. Nah, y para continuar ya con esta parte final, vamos a leer parte del feedback del show anterior. Básicamente el más que me interesa es el de Draco, que fue el que más comentó. Él dice tremendo show, muchachos, como siempre. Él dice que Marvel vs. Capcom lo encontró bastante incompleto si lo compara con Super Street Fighter y Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4. Él dice que básicamente ese juego lo ve como Capcom trató de compensar el vacío de Tatsunoko vs. Capcom en el Xbox y acá en el PS3. Y él entiende que le faltaron muchas opciones que tienen esos dos jueguitos. Él dice que el Xperia Play es un fail. Y Draco, te digo que de verdad es un fail. Por lo menos a mí personalmente, para mí cambiarme de sacarme del iPhone es bien difícil. Porque en el iPhone yo tengo ya bastante una buena librería de juegos. Y cambiar de teléfono así porque sí, es bien difícil. Y el Android a mí no me convence para nada. Porque yo entiendo que es una plataforma demasiado abierta y está como que al garete y no hay un control. Y eso yo no me gusta ese tipo. Pero lo más que a mí me sacó del Xperia Play es lo que tú mencionas en el post tuyo, que no poder compartir, ¿sabes? Yo, un ejemplo, yo compro un Xperia Play, pongo mi cuenta, no funciona porque tengo que comprar los mismos juegos que yo tengo. No, eso es un fail, pero bien grande. Eso, es un fail. Todavía yo no entiendo tampoco por qué Sony, es que son dos gentes, ¿sabes? Son tanta gente trabajando dentro de Sony, pero Sony Ericsson, que es la parte de la división de móvil de ellos, yo no sé si van a tirar esta iniciativa. O sea, yo no sé por qué no lo integraron mejor con PlayStation. De verdad que mientras no lo hagan, es un fail total para, por lo menos para nosotros o para mí, usuarios de PlayStation, hacer esa inversión de un teléfono, ¿sabes? Yo no le veo ningún lado, nada positivo a eso. Probablemente una persona, al público que ellos a lo mejor le están apelando, que a lo mejor nunca no tiene una cuenta de PlayStation o algo así, pues probablemente sea atractivo. Pero para mí, negativo, es un fail. Así que. Sí, con todo lo que han hecho, el potencial mercado es muy, muy pequeño. Es así. Empezando por el carrier, continuando con lo de los juegos, mira, realmente. Y tan solo un modelo del teléfono, es como que son demasiado if para tú llegar allá. Mira, yo que estoy en el mercado para un teléfono o un smartphone, no voy a caer allá. So, no, no. Ahí perdieron una venta. Así que fail totalmente. Y tenemos aquí que SilverPR nos envía un saludo. Le da las gracias a Alex por los comentarios que hizo él en el pasado episodio. Si recuerdan, Alex habló de las reseñas que ha hecho SilverPR. Y que viene nuevo material. Y Marsh. No, y en la misma línea, ahora que mencionas a Silver, aprovecho también para felicitarle esta semana porque también sacó la reseña. Actually, esa se mencionó, pero la reseña de Marvel vs. Capcom está muy muy buena. Ah, sí. Y también sacó otro artículo esta semana de las 5 razones para comprar Fight Night Champions. Léalo, gente, que está súper bueno el artículo. Eso es así, eso es así. Un buen muchacho y tiene un buen talento. Que de verdad le agradecemos, no, le agradecemos un montón la ayuda que nos da en ese sentido. Y Marsh, que su gran comentario, el comentario de la semana, epic. Uf. Esa contribución de Match, sí. Increíble. Sí. Entonces, como iba a el primero, iba a escribir first, pero y nada. Y entonces, pues, para empezar con el cierre, recuerden que este podcast lo pueden obtener vía iTunes, pueden a través de PSP Go o en Media, ¿cómo se llama? Media Go, eso es correcto, o a través de la página. Recuerden el clan de nosotros de PSMPR en Playfire. PSMPR es el nombre del clan. Sí, Billy me informó la semana pasada, ¿sí?, que había recibido un email que iban a eliminar todo eso de Playfire. So, Playfire ya no existe, gente. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, sí existe, pero yo creo que ya nosotros no existimos ahí. So. ¿Pero quién lo iba a eliminar, ellos o que se van a...? Playfire creo que va a eliminar los clanes o algo así. Fue lo que Billy dijo. Okay. So, nosotros le pichamos la semana pasada a Playfire. Okay, pues no lo sabía. Que Billy se desapareció de ese último show, pero pues. Ah, cierto, eso no salió al aire. Gente, Billy no fue que desapareció en el último show, fue que tuvimos problemas con el audio final de Billy. Y por la magia de la edición, parece como si Billy se hubiese ido del show, pero realmente Billy tenía un montón de contenido ahí en el final y. ¡Oh, desapareció! O el de Michael es real, no es editado. Michael no está hoy. Sí, no. Está ahí, pero no habla. Durmiendo encima el teclado. Sí. También nos pueden encontrar en Twitter a psnpr.com, en Facebook, el fanpage de nosotros de psnpr.com, y los emails psnpr.com@gmail.com o podcast@psnpr.com. Ya, corrección, Johnny, dijiste Twitter @psnpr.com. PSNPR por el lado. nada, y ahora vamos para los saluditos, ¿verdad? Es lo que viene ahora. Ya, yo voy a comenzar aquí rapidito, si me permiten, con un nuevo integrante, Julio de Bayamón, cuyo PSN ID es Sohiru Surio, así que se une a nuestra comunidad, bienvenido. Y también a los que sacaron trofeos de platino esta semana, Dark Jera sacó su número 118 en NBA Live 10. Quillabone sacó el de Dead Space, el de Dead Space 1, ese es para su número 34. Nuestro amigo de México, Beck, sacó su número 13 en Dead Space Extraction. Y Uncle24 sacó su número 44, su número 44 en Sly 3. Muchas felicidades a ellos. Más sacó uno de bronce. Ayer, en el de ganar por más de 50 puntos. Es de plata, es de plata. Wow, mira, pues fue de plata, no se confundan. Y pues como de costumbre, un saludito a Billy, que no pudo estar con nosotros esta noche, a Michael, que esperamos que tenga dulce sueño, a Match, por siempre estar aquí, debateador emergente, a Alex, que está por ahí peleando, y nada, de toda la gente de la comunidad. ¿Match? Pues un saludito a Alex, que está peleando por ahí. A Billy, que nos protege con nosotros, y por estar jugando los 15 minutos. Sí, eso está así. ¡Mira! ¡Jesucito! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diecisiete! ¡Milagro! ¡Jesucito! ¡Oh, Dios! ¡Un milagro! Sabrás que Johnny te llamó. A tu teléfono, a tu celular. ¿Estás dormido? Chacho, sí. Pues mira, y ahora aprovechando ya que Michael llegó, que de los saluditos de él. Saludito a Michael que se acaba de levantar después de una fiesta. Un saludito a la almohada que me está llamando, tengo sueño. Ustedes se van a la tarde. Esas tan gente de ustedes están tan buenas que me voy en un viaje. La gente, pues estamos grabando ya. Ya no, bueno, no, pero hasta tan gente dentro del programa. Ay, claro, de loco. Ay, saludos a ustedes, a esta comunidad que hace que esto siga para ti. Yo como siempre quiero saludar a la esposa mía, al hermano mío, y en general a toda la comunidad, que nos veremos allá en Heavy Arts, en Miro. No, tú estás muy adelantado, güey. Todavía no has despertado. Este sábado, vamos para allá. Vamos para el Heavy Arts a meterle un par de tiros allá arriba. Nada, eso es todo, ¿verdad? Va, Michael, da tu saludo y por ahí mismo nos despedimos. Bueno, ya, saludito a la comunidad, que vamos a estar en Killzone. Un saludito a... Con almohada y sin almohada, vamos para allá. No, sí. Ve que hizo el unboxing de Killzone 3 y el Sharp Shooter. Sí. Que por cierto, la versión de Latinoamérica no incluía la figura, right? No, incluía la figura, ah, eso... Pues no era ningún GDKS Edition. Y costaba lo mismo. No, eso está bien fail. Es la que sí. Sí, yo vi el post por encimita y vi que él le puso unas cruces a la imagen que de las cosas que incluye la versión americana. Uh-huh. Le puso unas cruces a lo que no estaba en la versión de allá. Y yo, wow. Uh-huh. Voy a tener que hablar con el contacto mío y a ver si puede bregar cosas en México. Oye, antes de irnos, que tú mencionaste lo de Playfire, es que ellos cambiaron totalmente la página. Ahora tú, cuando te logueas, tienes que anotar básicamente tu cuenta, tu profile, porque ahora sí llevan un track de todo lo que tú haces en las consolas, en todas tus cuentas. Y fue que te rediseñaron completo el Playfire. Ya salieron de la versión beta, porque sí. Ellos llevaban años en la versión beta. Ya no beta. Dice beta. Mira, si ya entré y ya no dice beta. Sí, sí. Lo ponen beta para darle su cuenta. Sí. No, pero ahora fíjate. Lleva beta hace un año. Pero me está gustando porque por lo menos está bastante real. Por lo menos estoy viendo la actividad mía y está bastante real de lo que yo he estado haciendo. Está chévere, no sé si integrará alguna con Twitter o Facebook, así que estaré jugando con esto para ver. Sí, para los que tienen Playfire abandonado, entren ahora como nosotros y explórenlo. Yo estoy haciendo eso mientras hablo. Rapidito, ya yo di mi saludo, pero me acordé. Un saludo a todas las personas que han estado escuchando el nuevo podcast de PSNPR, Bad Block FM. Pues una nueva iniciativa que surgió aquí en nuestro show y a la gente le gustó y lo tiramos y ayer anoche cuando estaba subiendo el episodio me puse a ver los numeritos y wow, muchas personas le están gustando, lo están bajando bastante y entonces pues ya sacamos el episodio número 2. Les adelantamos que el episodio 3 se va a tardar un poco porque yo estoy sin PlayStation y yo soy el que me encargo de hacer el resumen de la historia y pues ahora mismo no puedo jugarlo. Pero tú pues tan pronto regrese a mi PlayStation y vuelva a jugar el capítulo 1 y el capítulo 2 y juegue el capítulo 3, entonces regresamos con el contenido de Backlog FM. Así que los veremos en noviembre. Bueno, pero se dijo que no iba a ser algo semanal. Ya, no es semanal. Recuerden que lo vayamos a Round Table. Ya, Round Table, sí. Ese no está cancelado. No. Estoy a punto de que me voten. Pero están grabando por ahí con otra gente. Sí, están grabando con otra gente y cuando me pongo a grabar allá nunca tengo tiempo. Bueno, dijo Ale. Ya. Yeah. Pues nada, con eso concluimos este episodio de Yo Soy PlayStation, bien corto, ¿verdad? Yeah. Yep. The Sleepy Edition. Sí, sí. Se me hizo bien corto este episodio, como que la última parte ni me acuerdo. Fue tan rápido que ni me acuerdo. Sí, con esto concluimos este episodio de Yo Soy PlayStation. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, gente. Yeah. Bye, gente. Kilson, Kilson for the win. Meta Kilson. Oh, Michael durmiendo. Bye. Bye. Bye.